donde vivo se sabe, si alguien tiene que sudar, pagar. También vomitar, la tierra está muriéndose, entérate ya. Para que nuestros pibes tengan algo más. ¡Ey!